Estamos en comunicación con el intendente Luciano Brancic para que nos cuente las novedades. Ya leímos el informe de Defensa Civil, pero queríamos escuchar por su propia voz también si hay alguna novedad o alguna recomendación para lo que está sucediendo y el incendio que todavía está en nuestra localidad. Muy buenas tardes, Luciano. ¿Cómo estás? Todavía no se escucha. A ver si nos escucha él. A ver. Hola, Luciano, ¿nos escuchas? Quizás. Hola. El volumen del coso. Ahora sí. Te saludamos. Hola. Hola, Luciano, ¿cómo estás? Disculpa, ahí te habíamos saludado al aire, pero todavía no estaba saliendo el audio. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo está la situación acá en San Marcos Sierras con el tema de los incendios en la zona del Quilpo? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, bastante bien, por suerte. Ahí hace un ratito sacamos un comunicado donde se informa que no ha avanzado mucho el fuego. Sí hay sobre todo dos focos activos, difíciles de controlar, pero bueno, hay muchos efectivos y brigadas trabajando en el lugar, así que confiamos en que lo circunscriban bastante. El viento ayudó mucho, la verdad que anoche teníamos mucho miedo, pero ayudó hasta que paró, ¿no? Porque el vientazo que hubo después de las 3 de la mañana, creíamos que lo iba a complicar más, no lo complicó tanto, por eso habíamos procedido a la evacuación de esos lugares. Así que bueno, ahora un poco más tranquilos y bueno, armándonos de paciencia, porque también aprendemos que día a día esto no se termina de un momento al otro, así que. Exactamente, bueno, lo que le comentábamos, habíamos leído ya el comunicado que sacó Defensa Civil y comentamos que la brigada había hecho también el mismo reporte, que tenía que ver con esperar también abajo de las sierras y hacer un perímetro de aproximadamente 3 metros para poder ahí enfriar la zona y no permitir que baje a las localidades donde hay casas y demás, que no se esparza también un poco más este fuego. Te queríamos preguntar con el tema de los evacuados. Ahí también en el comunicado dice que por más que se mantienen alertas, pueden volver a sus casas. ¿Cómo está la zona poblada, la zona donde están los campings? También ahí en el Quilpo, ¿está muy cerca el fuego o aún se mantiene? No está tan cerca. Lo que pasa que anoche, cuando evaluamos esa situación, sobre todo en comunicación con los jefes de bomberos, cuando se evaluó la dirección de los vientos y que se anunciaban, y sobre todo la intensidad del viento, se decidió la evacuación preventiva. La verdad que todos nos quedamos mucho más tranquilos. Puede ser para la gente un poco engorroso moverse, pero también entender que si lo tenemos que hacer de apuro y en el momento y no sabiendo cuánta gente hay y si queda alguien, empieza a reinar el caos, digamos. Y creo que la clave de todo esto es la organización, y de eso se tratan también las evacuaciones preventivas, ¿viste? Exactamente. Te queríamos hacer una pregunta que también la audiencia nos había mandado, que era si había disposición en estas horas de aviones hidrantes que puedan ayudar en esa zona, que también es muy difícil acceder con camionetas o a pie. En este momento vi pasar uno. Sí, me habían dicho que a partir del mediodía o de las 1 o 2 de la tarde iban a haber disposición, y recién cuando miré para arriba pasó uno, lo escuché. Así que están ahí trabajando. Espero que sí, seguramente, porque es de los amarillos y van bajos. Cuando es el blanco que va más alto o mucho más bajo, para no chocar con ellos, es el de reconocimiento. Así que seguramente empiezan a trabajar ahora. Esos aviones, como decías vos, ¿son aviones que vienen del Plan Provincial de Manejo del Fuego? No. Hola, hola. Hola, ahí sí te, te hola, volví. Hola, hola. Ahí está. Ahí te volvimos a escuchar. Te preguntaba si esos aviones eran del Plan Provincial de Manejo de Fuego. Están todos bajo la órbita del Plan Provincial de Manejo del Fuego. Yo tengo entendido, y puedo equivocarme con el número, que hay 3 aviones del Gobierno Nacional puestos a disposición del Plan Provincial de Manejo del Fuego y otros 3 que son directamente del gobierno de la provincia de Córdoba. Pero bueno, y había 2 helicópteros que creo que todavía están también, hoy no los han mandado, pero bueno, eso es lo que hay a disposición. Bien, para hacerte otra pregunta, vos Gaby, ¿tenés alguna pregunta de estos momentos? No, si, yo no. Si no, yo quería pasar a preguntarte algo, porque en estos momentos está la Cámara de Diputados por tratar, en verdad están ahora discutiendo el tema de la boleta única de papel, pero al final de la Cámara de Diputados se decidió sobre tablas tratar el tema de la emergencia nacional y hablábamos, vamos a hablar cuando ni bien se desocupe un ratito con la diputada Gabriela Esteves, pero queríamos preguntarte qué pensás vos sobre este tema, porque sobre todo es una remediación a las economías regionales que se vieron afectadas y poder tratar el tema de la reconstrucción y la recuperación, sobre todo de las actividades económicas de estas zonas afectadas, de estas localidades. Y nosotros nos preguntamos qué pasa con estas zonas que todavía siguen prendidas fuego, si es necesario hacer un pedido, hacer público un pedido de más recursos, o si los recursos son suficientes, qué análisis haces con respecto a esa política en particular. Y con respecto a eso, totalmente de acuerdo. Imagínate que una ley de emergencia ahora sería, por todo lo que vos decís, que tiene que ver con el después, con lo que viene, con ir rehaciendo y tratando de reparar todo lo que se perdió, que eso lleva recursos. Muchas cosas son irreparables desde lo material, pero eso significa recursos, significa dinero, y creo que principalmente eso es lo que viene a traer esta ley. Totalmente de acuerdo, y ojalá que sea así. Y con respecto a lo que me decís, que nosotros todavía estamos, también nos sirve, porque esto va a visibilizar, va a servir para poner la atención. Claro que todos los ojos están puestos en lo que sucede, pero de alguna forma también el manejo de la información y de los medios es efímero, entonces se aburrió lo del fuego y nosotros nos seguimos quemando. Y bueno, y eso sucede. Creo que se dé esta discusión, más allá de lo que se logre con la ley, también nos pone en el centro, y que presten atención que acá todavía siguen haciendo falta recursos. Sí, llamativamente... Es lo que puedo... Perdón. Sí. No, okay. No escucho. Que llamativamente el diputado Rodrigo de Loredo hablaba un poco antes, porque van a hacer su exposición al final de la sesión, digamos, van a tratar este tema, pero para potenciar, digamos, y que se trate, el diputado decía que, bueno, en nuestra provincia cada año se queman 50.000 hectáreas aproximadamente, haciendo un estimativo. Hay años en los que se han quemado más hectáreas. Nosotros estamos ya llegando a ese estimativo y estamos comenzando recién septiembre. Y hablaba de la prevención, ¿no? Y de que no sea justamente un tema que sea tratado en los momentos en los que hay incendios, sino que se prevean los recursos todo el tiempo, y para la prevención también de estas situaciones, y para poder abarcarlos en los momentos, en el momento justo, y poder tener más posibilidades de que se apague más pronto. Y también el tema de las penas y la cantidad de años para, y la investigación, que se hagan investigaciones correctas de cuáles fueron los orígenes de estos incendios, y las penas necesarias. ¿Qué opinás de esto? ¿Qué nos podés aportar desde tu visión de intendente? Nunca creí que iba a estar tan de acuerdo con Rodrigo de Loredo. Claro, claro. Para lo que sirve, todo lo que vos estás enumerando es para lo que sirve esto, y es lo que necesitamos. Después de esto, por supuesto que ya venimos analizándonos y hablando de todo lo que nos sucede y todo lo que va pasando en el medio, pero En algún momento, cuando analicemos más fríamente, van a ir saliendo todas estas cuestiones de qué hacer antes, cómo prepararnos antes, cómo, qué cosas no volver a hacer. Yo saco un por ahora, ¿no? Y todavía con el fuego acá arriba, saco un resumen o una cuestión que me parece fundamental y que atraviesa todo esto y que tiene que ver con el poder de la organización comunitaria, el poder de la misma comunidad organizándose con un fin determinado, que es justamente y precisamente a donde hay que apuntar también como una manera de oponerse políticamente, porque hoy las políticas, lo que nos vienen diciendo, lo que nos dicen de arriba, es precisamente proponiendo el individualismo, el sálvese quien pueda, la motosierra y que sea lo que tiene que ser, y nosotros estamos proponiendo, y creo que por ahí es el camino, todo lo contrario. Estamos diciendo, che, mirá que si nos organizamos comunitariamente, esto es mucho mejor, funciona mejor. Mirá que una comunidad organizada es capaz de desarrollarse a sí mismo. Y bueno, y en esto hay que tener mucho cuidado, porque también lo vimos entre todo lo que nos fue pasando, ¿no? Los individualismos, los sectarismos y todo eso es precisamente un síntoma de la política nacional, digo yo, ¿no? Y ahí es donde tenemos que hacer el análisis. Después, bueno, vamos con la remediación ambiental y todo lo demás, por supuesto, es lo que tenemos que hacer en lo concreto, pero el análisis político estoy seguro que va por ahí. Y bueno, nos resultó. Hola Lu, ¿cómo estás? Perdón, hola Luciano. Hola. Después me retan que te digo Lu. Luciano, escúchame, acá nos llega un mensajito que dice, ¿qué se sabe de la quebrada de San Marcos? El de la quebrada está bastante contenido, está contenido, mejor dicho. Son zonas donde hay mucho mantillo y donde los corazones de los quebrachos dura mucho la brasa, entonces decir ya está frío del todo o ya está extinto, que es la palabra que todos estamos esperando, todavía no corresponde, pero no hay peligro aparente, que también es un peligro que es inminente para nosotros y nos asusta porque está, es el que nos puede saltar para este lado de la banda, pero bueno, por ahora no, está bien. Bueno, Luciano, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a quedar atentos y atentas también a esto que está pasando en la Cámara de Diputados en particular, porque se va a dar una discusión ahí en la que todos los cordobeses y las cordobesas estamos atentos y atentas, no solo por esta remediación que hablábamos anteriormente, sino porque se ponga en la discusión política a nivel nacional qué hacemos con estas situaciones que se están dando cada vez más aceleradamente por el clima, por los vientos, por el calor, por la falta de agua, pero además también por las intenciones y por malas intenciones, podríamos decir. Así que vamos a estar atentos y atentas y también a los comunicados de Defensa Civil. Bueno, bárbaro, gracias. Sí, sigamos atentos. Tratamos de comunicar todo el tiempo para esto, para no desorganizarnos, para no distraernos, y buenísimo que se esté tratando esto ahora en el Congreso. Así que bueno, cualquier cosa estoy a disposición. Esperemos que ya sea cada vez con noticias más tranquilas. Ojalá que sí. Gracias, Luciano. Bueno, chau, gracias. Hasta luego.